Mira, lo primero es simplemente comentarte que cómo se está afrontando la respuesta a la gestora por el blog a estas alturas. Fatal, fatal. Creo que se han leído luego las respuestas que hemos hecho al blog, porque esta misma tarde ha habido respuestas a este comunicado, pues fatal. O sea, les hemos llamado mentirosos, les hemos llamado hipócritas, les hemos llamado de todo. O sea, nos vienen diciendo que una página web que crearon, que nos han mantenido informados, que nos han tratado con amabilidad todo este tiempo, y todo mentira. O sea, todo absolutamente mentira. Y bueno, fatal, estamos súper indignados encima. O sea, de que encima a estas alturas, y creemos, estamos convencidos que lo hacen porque se han enterado que vamos a hacer esto. O sea, desde hace 3 días es cuando ha aparecido todo. El comunicado del ayuntamiento, el comunicado de la gestora, o sea, todo desde hace 3 días. ¿Cómo estáis valorando el papel del ayuntamiento? Que parece que no dan la cara aquí. Pues mira, fatal. ¿Sabes? Realmente creemos que esto es una estrategia previa a las elecciones del año que viene. O sea, estamos prácticamente convencidos. Porque ellos, con el comunicado que han mandado, prácticamente se disculpan de todo. Pero no lo creemos así. Ellos tienen mucho que ver. Aquí hay gente que está investigando y dice que antes de que se hiciera la compra de los terrenos, estos terrenos que eran industriales, el ayuntamiento los mandó a recalificar. De 7 millones de euros ascendió a 300 millones de euros lo que valían esos terrenos. O sea, ¿esto cómo se explica? Ahora dicen que no tienen culpa ninguna. ¿Cómo recalifican eso sabiendo que había un proyecto ahí? Está claro que ahí tienen mucho que decir y no lo dicen. Los que os califican de que estáis detrás de un partido político como puede ser el PNV, todo mentira. Mira, aquí hay, somos de diversos partidos políticos. Vale, ¿y cuáles son los problemas que tenéis? ¿Por qué os estáis manifestando? Bueno, nos estamos manifestando para exigir responsabilidades tanto a Yurbencia como al ayuntamiento. Nosotros no entendemos mucho de leyes. Lo que sabemos es que de 2008, que nos tocó una vivienda, ahora estamos a finales de 2010 y no hay un solo pilar construido en el solar de la Cefanitro, cuando las viviendas habían prometido que estarían a finales de 2011 construidas. Estamos en una situación ahora mismo que Yurbencia prácticamente han publicado que está en fase de liquidación. Yurbencia, la empresa que tiene nuestros pisos y nuestro dinero, sí, perdona, nuestros pisos y nuestro dinero, y ahora mismo estamos en la situación de que la descontaminación tenía que haber empezado en agosto de este año. Estamos casi a diciembre de este año y todavía no saben por qué dan unos motivos de retraso, pero todavía no tienen ni ellos claro por qué se está retrasando tanto. No dan explicaciones, nos tienen desinformados desde el 2008. Nos tienen con una sola asamblea anual en la que encima los datos que dan son falsos. Más luego, aparte de la desgracia que es la desilusión, la decepción de todos nosotros, que hay que decir que solo estamos unos pocos, pero aquí hay más de 700 familias afectadas. Aparte de esa desilusión, cuando te quieres dar de baja, el dinero no te devuelven al momento. Llevas meses esperando y nadie sabe nada de nuestro dinero. ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde están nuestros pisos? Nadie sabe nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues mira, lo primero, cuando haces el sorteo y te toca el piso, tienes que aportar un capital de 27.500 euros. Eso es lo primero que pasa. En ese momento te conviertes socio de la cooperativa. Hay 4 cooperativas. Mira al norte, mira al sur, mira al este y mira al oeste. Entonces, por esos 27.500, formas parte de ser socio de la cooperativa. Bien, después de eso, ese dinero nos dijeron que se utilizaba para comprar los terrenos. Vale, supuestamente los terrenos deben ser nuestros. Ya. Y ahora estamos en la fase, un poco, la fase previa a la de ejecución, que creo que es la fase de gestión, la fase urbanística, en la que todavía estamos ahí. O sea, estamos ahora esperando la descontaminación de los terrenos, que no llega nunca, que no sabemos cuánto durará, porque puede que se alargue incluso más de un año, para que luego empezara la fase de ejecución, que sería la construcción de los 4 bloques de viviendas, que cada bloque es una de las cooperativas. O sea, más o menos eso estamos esperando. Ahora se dan fechas incluso de 2014, cuando empezaron para finales de 2011. Y están barajando fechas de 2014. Eso sí se hacen, porque si la empresa se disuelve totalmente, ¿a quién vamos a reclamar nuestro dinero? ¿A quién vamos a reclamar nuestros pisos? ¿Quién los va a hacer? No sabemos. ¿La descontaminación de para cuándo estaba? Tenía que haber empezado en agosto de 2010 la descontaminación. ¿Y cuándo dijeron que se iban a entregarlo? ¿A la fecha límite de las viviendas? ¿Y a la fecha cuándo iba a ser? Finales de 2011, ¿no? Finales de 2011. Esta fue la primera fecha, pero luego han ido modificando las fechas y ninguna está siendo precisa, vamos, no han acertado ninguna de las fechas. ¿A